Actuaremos como estrellas del rock, aunque quieran impedirnos el paso. Agarrado a la magia de los que nos aplauden entre focos y estragos. Lo que sale de mi paladar solo son cábalas, nada de realidad. Hace tiempo quiero impresionar, no se me da tan mal. Hasta que el mundo estalle. Su sol pagaremos con el ruido y enfado de guitarras a 200 y el show de los locos que se pasan de largo. Quiero ir en tu Renault Megane de aquí a Madagascar o a donde acabe el mar. Lo haría solo si es para cantar. Te tengo que inventar que hasta que el mundo estalle. Estrenamos The Great Yellow Light, último trabajo del neoyorquino Willie Nye, que incluye en su tercer corte este Electrify Me. Electrify me, set me on fire. Won't you take me walking on your high wire? Hit me with the cure, solve the mystery. Come on, pretty baby, and electrify me. Electrify me, take me to the edge. Send me with your kisses to the window ledge. Rock me in your arms, roll me in your hood. I got it so bad, but it feels so good. Electrify me, I'll electrify you. Take me on a journey off the Timbuktu. Open your door, we can set each other free. Come on, little baby, and electrify me. Electrify me, yeah, yeah. Electrify me, yeah, yeah. I'll electrify you, yeah, yeah. Come electrify me, yeah, yeah. When your hips start shaking, all the walls fall down. You've got hearts breaking all over this town. You look like water, but you taste like wine. Your touch sends shivers up and down my spine. Electrify me. Electrify me, dazzle my soul. Gobble me up and swallow me whole. Take me to the edge like Felipe T. Come on, me, baby, and electrify me. Electrify me, I'll electrify you. In the middle of the night, we'll be stuck like glue. There'll be lightning bolts up and down my block, 'cause every single touch is an electric shock. Electrify me, yeah, yeah. Electrify me, yeah, yeah. I'll electrify you, yeah, yeah. Come electrify me, yeah, yeah. There's a high wire hanging from a tall oak tree, a bill collector who's looking for me. A door lock sign on my front door, 'cause you pretty baby got me begging for more. Electrify me. Electrify me, yeah, yeah. I'll electrify you, yeah, yeah. Come electrify me, yeah, yeah. When your hips start shaking, all the walls fall down, your god heart's breaking all over this town. You look like water, but you taste like wine. Your guts and shivers up and down my spine. Electrify me, yeah, yeah. Electrify me, yeah, yeah. Electrify me. Volvemos de nuevo a Madrid para escuchar el nuevo sencillo de Sonotones, para el que han contado con la colaboración de Porretas. Se trata de una nueva versión actualizada de La culpa fue de la ciudad. vamos con la entrevista con los chicos de Neutron. Ya tenemos aquí a los chicos de Neutron. Rubén, cantante, tenemos a Álvaro, guitarra, y tenemos a Senen, bajo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rubén, cuéntanos un poquito la historia de la banda, de Neutron. Bueno, pues la banda nació alrededor del 2017. Primer componente fui yo mismo y me apetecía, pues que yo siempre me he dedicado a hacer canciones, versiones y he estado en grupos de tributo y tal. Y yo siempre he tenido pues ahí esa espina de hacer temas, de componer. Y bueno, salió sobre todo como inspiración. La inspiración de esta banda de Neutron fue otra banda que formé en Londres, que se llamaba The Ballroom Fighters. Y bueno, pues cogí 6 de los temas de aquella banda y me sirvió para empezar con este proyecto. Ahora mismo pues tenemos 14 temas. Y bueno, estilísticamente está influenciado por de muchos estilos dentro del rock. Tiene unos toques británicos, como es evidente de dónde viene. Y luego pues cada uno le hemos ido aportando pues nuestro grano de arena. Cada uno pues venimos de diferentes estilos y de diferentes influencias. Y surgió algo pues que podemos considerar que es original, que tiene pues matices punk rock, hard rock, algunos guiños metal, y bueno, es algo que es un estilo personal nuestro y que hemos ido formando pues poco a poco, con mucho sufrimiento, mucho sudor y bastante lágrima. Sí, bueno, el estilo además es muy versátil, porque podéis saltar de una onda a lo Motorhead a una onda a lo David Bowie. Efectivamente, que lo escuche pues dirá, oye, pues estos temas no tienen nada que ver el uno con el otro, aunque siempre tenemos una forma compositiva que sigue una línea, ¿no? Una línea, digamos, que funde estilos, pero a pinceladas. Tenemos pinceladas de varios estilos, dentro del rock, un rock, del metal, del hard rock, incluso del rock suave. Y ha salido pues algo que nos ha gustado a todos, que nos ha ilusionado mucho, porque es un proyecto muy ilusionante, no solo para nosotros, sino para la gente que está trabajando con nosotros, porque somos todos un equipo, tanto en el escenario como debajo, y es una, digamos, una Macedonia dentro del rock, porque todos sabemos que está todo visto ya en la música, o casi todo. Entonces hemos querido pues darle nuestra personalidad a la forma de hacerlo, y es algo pues que por ahora está gustando. ¿Y ese ADN británico que tú has aportado es el que más o menos ha obligado a cantar en inglés? Sí, digamos que, a ver, yo creo que es opinión de todos que la música que nosotros hacemos no hay otra forma de interpretarla que en inglés. Ya hemos planteado hacerla en castellano, pero al final se decidió seguir en inglés. No sé, los grupos evolucionan, no sabemos lo que podemos hacer a lo mejor más adelante, ¿no? Exacto. Pero bueno, que sí, que ahora mismo lo que trabajamos es en inglés principalmente, pero que como grupo estamos abiertos, pues igual que experimentamos con diferentes estilos, pues con diferentes idiomas, sin problema. Sí, estamos abiertos a todo. Posiblemente, pues en un futuro, pues ¿por qué no? ¿Por qué no hacer el rock en español? ¿Y por qué no va a funcionar? ¿Nos habéis encontrado a lo mejor con la posibilidad que algún compañero, un colega de profesión nos ha dicho, oye, ¿queréis colaborar conmigo? Por ejemplo, a ti, Rubén, te ha dicho, pero cantamos en castellano. De momento no nos han propuesto de colaborar con un grupo con las letras en español. Neutron, sois una banda de directo. He tenido la suerte de poderos ver, he podido leer otras crónicas de otro lado, y lógicamente lo que se ve en vuestro directo es, primero, el buen rollo que hay entre vosotros, el buen humor que se gasta durante el espectáculo. Y creo que esto es fundamental a la hora de transmitir a la gente, ¿no? Por supuesto. Si tú no disfrutas arriba del escenario, el que está debajo no va a disfrutar tampoco. Porque todo va sobre transmisión. El directo es transmisión. Transmisión de sentimientos y de energía. Y nosotros pues le ponemos toda la energía que llevamos dentro. ¿Qué tal están resultando los conciertos? Pues genial. La verdad es que, a ver, el tema del directo mola mucho, porque al final nuestra música, la gente está muy acostumbrada a ir a conciertos de música que ya conoce, porque es más fácil, por lo que preferimos también. Y es una sensación cojonuda, porque ves gente que te ve por primera vez y los ves ahí votando, conectando con nosotros. Sí que somos muy de directo, porque a la gente le llega esa energía. O sea, también nosotros tocamos un poco así, ¿no? Es un poco explosivo. A mí me recuerda mucho a bandas más crudas de los 70 en cuanto a lo que se transmite. Y a la gente que le gusta, obviamente no le va a gustar a todo el mundo, lo recibe súper bien y se entregan mucho. O sea, que eso es muy gratificante. Es fundamental. Cuando estás arriba, se nota además cuando la gente lo está disfrutando o no, ¿no? Y entonces, cuando ves que la gente lo disfruta, tú todavía te vienes más arriba. Te da subidón solo el hecho de ver que la gente lo está disfrutando. De eso va la magia del directo. Vamos a ir directos al primer sencillo que sacaste, si no recuerdo mal, que era Hold Me Now. Hablarme un poquito de este tema. Hold Me Now, a ver, yo creo que es opinión de todos, que es un poco el tema que más nos representa estilísticamente. Porque es un tema que tiene un riff duro, pero luego tiene una musicalidad que contrarresta esa dureza, ¿no? Y es que es lo que nos describe perfectamente. Si vamos hacia el tema del contexto de la letra, pues bueno, va sobre el tema del poder que tiene la mujer en cuanto a una relación, la iniciativa que tiene, ¿no? En cuanto al tema de la relación sexual, que ella es la que manda, eso es un hecho. Y el tema está dirigido sobre todo a una historia de un caso, una pareja que ella pues solo le apetece tener relaciones cuando su pareja tiene que irse a algún sitio o tiene prisa, tiene que dejarla, ¿no? Y es divertido porque se crea ahí una situación pues bastante incómoda de que bueno, pues el tío pues queda mal con todo el mundo, llega tarde a todos los sitios y luego él descubre que ella lo hacía posta porque quería destruirlo. Es pues un ejemplo de mujer fatal, ¿no? Bueno, pues para que la gente sepa de lo que estamos hablando, vamos a poner el tema. Esto es Neutron y Hold Me Now. Bueno, pues ahí estaba Hold Me Now. Hablarme un poco de cómo transcurrió la grabación de estos temas. ¿Con quién habéis grabado? Pues hemos grabado pues que los primeros, el primer tema lo grabamos con un técnico que es muy amigo nuestro de aquí de la zona, que se llama Juan Ballester, el de Hold Me Now. Lo grabamos con él y bueno, estamos muy contentos con esa grabación porque él nos conoce mucho y a todos en particular y sabe perfectamente cómo queremos sonar. Y de hecho, pues es con el que nosotros nos sentimos cómodos grabando. Luego, pues Ten Months in a Day y Alaska lo grabamos en las instalaciones de M20 en Madrid, de los estudios M20, con la discográfica Vispa Records. Y nada, y bueno, también muy, muy, muy satisfechos del sonido y tal. Y bueno, pues nosotros ahora mismo, los próximos, pues seguramente lo grabaremos con Juan, con el técnico de toda la vida nuestro. Y bueno, si quiere añadir algún compañero mío algo sobre sus sentimientos en la grabación. Pues a ver, el tema de grabación estuvo muy bien. Juan es un crack. Y la verdad es que el tema de Hold Me Now salió arrasador, vamos, pero arrasador. Luego también las experiencias allí en los estudios de M20 con todo el personal de allí fueron fantásticos. Todo genial. Y ya te digo, bien, o sea, muy bien todo. Tenemos un nuevo sencillo esperando para salir. Hablamos un poquito de este tema que queda ahí pendiente. Correcto. Pues este tema se llama Kill Your Boss. No sé si los espectadores sabrán lo que significa, me imagino que sí. Mata a tu jefe. Es algo que, bueno, en algún momento se nos ha pasado por la cabeza. Y bueno, tenemos mucha ilusión con ese tema porque es otro de nuestros temas fetiches. Es uno de los temas que nos representa, al igual que Hold Me Now. Y bueno, sí, va a salir muy pronto. Aún no tenemos fecha exacta. Pero vamos, salimos del estudio hace no mucho y tenemos muchísima ilusión de ver cómo queda. Un tema súper potente. ¿Tendremos también videoclip de este tema? Pues habrá videoclip, tenemos orden de eso, tenemos orden de hacer un videoclip, pero aún no se va a reanudar. Tenemos ya algo maquinado para ese videoclip y bueno, yo creo que va a estar más en la línea de I'm Going to Alaska, que es el último videoclip / single que se publicó por parte de la discográfica de Avispa Records. Hombre, a mí me gustó mucho el de Hold Me Now, el videoclip. Sí. La chica acapara la atención totalmente de lo que es el sentido de la canción. Lo hace bastante bien, está muy bien hecho. ¿Tenéis alguien que os guíe para los videoclips? Sí, claro, tenemos a Isa Costa, que es mi hermana. Ha sido actriz de musicales durante muchos años. Ha hecho dirección de espectáculos. De hecho, trabaja ahora mismo en el Casino Odiseo de Orenes, de Murcia, como directora de espectáculos. Y un beso enorme desde aquí. Y es que con ella se trabaja muy bien porque lo tiene todo muy claro y es muy profesional y la verdad es que hemos estado muy cómodos trabajando con ella. ¿Verdad, chicos? Sí, totalmente. Sí, claro. El tema está que, bueno, nos sentimos muy bien con ella y tal. Este último de I'm Going to Alaska también flipemos un poco. Además con anécdota y todo, ¿eh? Sí. ¿Pero anécdota que se puede contar o no? Sí. Pues a ver, estamos ahí rodando, fue ahí un acueducto que hay, o sea, es el trasvase, digámoslo, que es una travesía de tubos que hay, o sea, más se aprecia en el vídeo, ¿vale? Sí. Y nada, nos pusimos a grabar ahí, claro, hay vecinos, y esos vecinos llamaron a la policía. Y obviamente pues vino la policía y nos dijo, ¿qué estáis haciendo aquí, chavales? Pero es que claro, llega la policía y nos ve disfrazados allí con los instrumentos. Claro. Fue todo muy... No sé, tiene que haber aparecido en el vídeo, la verdad. Sí. Imagínate, Robert, a 5 energúmenos, a 34 grados que estábamos, con abrigos. Y con la música alta y tocando la batería y cantando allí pues con unas pintas que nos caracterizan pues bastante Sí, fue. Que nos caracterizan, pero que por eso mismo llamaron a la policía. Claro, por supuesto. Fue todo muy a lo... Vamos a hacerlo y ya está. Fue natural, fuimos nosotros mismos. Y por eso estamos orgullosos de ese vídeo, porque fuimos nosotros mismos. Nadie nos puede decir, oye, ¿qué tal? No, fuimos. ¿Qué localidad fue la que se convirtió en Alaska? Pues se puede decir, ¿no, chicos? Sí, que era por Orihuela, ¿no? ¿En Orihuela? Correcto. Sí, fue Orihuela, bueno, un tramo que hay desde Orihuela hacia Arneva. Que ahí está justo el canal de... ¿Hablamos de Orihuela Pueblo, entonces? Sí, pues, sí. O sea, a las afueras de Orihuela, más bien tirando como para Murcia y tal, sí. Para Beniel, que es otro pueblo que está justo al lado. Un saludo para todos de Beniel. Se llama el pueblo de Cruz al Ave. Sí, exactamente, sí, por ahí al lado. Y ya te digo que nos quedemos todos en plan... Esto debe haber salido, ¿sabes? Sí. Lo raro es que solo llamar a uno a la policía, ¿eh? Sí, no. Luego llegó la policía, estuvo con nosotros y tal, y luego hablemos con los vecinos y tal, y todo genial, a ver si me entiendes, que todo quedó bien. Pero que claro, así la primera impresión cuando pararon allí fue un poco caos, ¿sabes? Bueno, vamos a decir a la gente dónde puede escuchar los temas de Neutron. Pues los temas de Neutron se pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Y están en el YouTube, están en el canal de Avispa Records y en Spotify. Se pueden encontrar perfectamente. Perfecto, yo recomiendo desde aquí aprovechar la plataforma de YouTube para ver los vídeos, que son muy, muy curiosos, ¿eh? Hay que verlo. Y se puede entender un poquito a los músicos, el tipo de gente que es y lo bien que se lo pasan ahí, y eso mismo es lo que transmite en el concierto. Doy fe. Bueno, ¿tenemos algún concierto a la vista? Sí, claro, hay conciertos a la vista. Tenemos un dos Granadas, tenemos un Valencia, un Madrid y otro aquí en casa para nuestra gente. No sé si tenéis, chicos, las fechas a mano. Sí, creo que era, si no recuerdo mal, el 18 de octubre en Granada. Sí, correcto. ¿En la sala? Es posible que fuese la sala... Es que no lo recuerdo, si era la VIP. Porque bueno, como tenemos que volver a Granada otro en diciembre, o creo que la de diciembre es la de la RIF. Y luego el 30 de octubre en la Black Note de Valencia, y alguno más que seguramente se me escapa. ¿Y la fecha de Madrid? El 6 de noviembre en Madrid. Está no, todo de, en nuestro de Facebook. Diciembre, de diciembre. Perdón, sí, de diciembre en Madrid. De todas formas, el que lo quiera, que se quiera informar, está todo en nuestro Facebook. ¿El local donde va a ser el concierto de Madrid del 30 de diciembre? El Club 27, San Madrid. Club 27. Sí, voy a hacer una pregunta que hago a todo el mundo, pero viendo la versatilidad de vuestra música, me da miedo preguntaros. Y es, ¿qué música escucháis a día de hoy cada uno de vosotros? No vamos a coincidir nadie, ninguno. Sí, por eso. Va a ser la respuesta más versátil, más Stratocaster que vais a dar. Pues mira, yo me influencio mucho por el flamenco. No, es broma. Yo soy 100%... A ver, 100% tampoco. Yo escucho de todo, ¿vale? Para que quede bien claro. Pero sí es cierto que, pues eso, pues mis influencias pues han sido el punk, el metal. El metal con todas sus variantes. Me gusta mucho el guitarreo y nada, eso. Muy bien. A ver, Senen. Pues lo que más estoy escuchando ahora, pues Berry Charrac, es en español. Los Lemur, que son un grupito de Murcia que suenan muy bien. Nada, dale, Álvaro, a ver. Yo ya estaba escuchando a Johnny Cash, por ejemplo, y metalcore, súper duro, al final. Lo normal, Johnny Cash, metalcore. Claro, un poco de todo al final, claro. ¿Y Rubén? Bueno, yo escucho de todo también. Ahora mismo, últimamente, porque esto va por épocas, ¿no? Una época que por ejemplo, descubrir un grupo y no para de ponerse el grupo, pues todos los discos, todos los días, y después otro y tal. Yo ahora mismo estoy escuchando a Clutch, que es un grupo de, digamos, country metal, si lo podemos, o power blues. Clutch, por ejemplo, Rival Sons también escucho mucho. Pero luego, pues, me pongo mucho también a los Muse. Escucho de todo, los Motorhead. Como es tan amplia mi lista de reproducción, pues eso, desde el punk rock escandinavo hasta el power blues. Que a eso hay partarse. Claro, imagínate, los Hives, los Turbonegro, imagínate, los Lucifer. Esa oleada vino de golpe. Eso fue una pasada, de hecho es una de las... Se abría el camarote de los hermanos Mar y cayó todo de golpe aquí en Europa. Esa es una de las etapas del rock que más me llaman a mí. Yo pongo mucho rock sueco, escandinavo en general, pero porque es eso, porque tiene un mercado impresionante. Increíble. Bueno, chicos, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por atender. Y bueno, ya sabemos un poquito más de Neutron. Esperamos con ganas ese nuevo sencillo, que la cosa siga adelante, que os venga un año bueno, a ver si en el verano hay tiempo, el verano que viene, de poderos veros en grandes festivales. A ver si lo mueve Juan Carlos. Muchas gracias. Que se le ocurre un poco. Esa es la idea. Y lo dicho, oye, muchísimas gracias. Me gustaría despedir la entrevista con el tema I'm Going to Alaska. Y me gustaría que me hablarais un poco de él antes de finalizar. I'm Going to Alaska. Pues ese tema es ahora mismo, pues es el último que se ha hecho el single, es el último que se ha estrenado. Y habla sobre las nuevas tecnologías y va dirigido a esa gente que se siente con ganas de cerrar los ojos e irse de salir de esta época de tan agresiva de tecnología a buscarse la vida a lo salvaje, ¿no? Por eso Alaska, que yo creo que es uno de los pocos sitios en este mundo en donde sigue existiendo la vida salvaje. como forma de vida, ¿no? Y es un llamamiento a esa gente que se siente como encarcelada, ¿no? En esta sociedad tan dirigida hacia la tecnología, el capitalismo, y es que algunos nos sentimos como en una prisión, como que no pertenecemos a este mundo. Sí, la verdad es que es cierto, muchas veces dices, joder, no pego nada con esta sociedad. Efectivamente. Voy a ver a la gente en la calle, la veo a la gente en el metro, en los bares, y digo, ojo, yo no pego nada con esta gente. Efectivamente. Y te ves como fuera de lugar. Totalmente. Bueno, pues lo dicho, chicos, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y bueno, nos despedimos. El placer ha sido nuestro por esa invitación aquí a la radio, claro que sí. Lo dicho, muchísimas gracias. Y nos despedimos con Neutron y I'm Going to Alaska. continuamos desde Boston escuchando el nuevo sencillo de Nervous Eighties titulado Hellfire. Desde Newcastle, en Reino Unido, nos llega Satanic Rites of the Wild Hearts, último trabajo de Wild Hearts que lleva en su tercer corte este Troubadour Moon. Yeah. Vámonos de concierto. En la sala Revilive, en Los Cabillas número 4, el sábado estará In the Knacking más Dust of Phoenix. En la sala Rugby Avenida Brasil número 3, el miércoles estará Johnny Velasco, el jueves está Catch, el viernes el vicio del duende Master Rouse, el sábado los Better y el domingo Pólvora más Neon Delta. En la sala Fan House, Palafox número 8, el miércoles Guadalupe Plata, el jueves Bisonte Blanco, el viernes estarán los Retumbes más Loli Jackson y el sábado Malabrava más The Buchanan. Ojo, el domingo por la mañana Cifra más Vegas Blade y el domingo por la noche Robot Swing y Frankie. En ruta en Gruta 76, en calle Cuclillo número 6, el viernes estarán Kinky Boy más Carajo Baby, el sábado Iracho más invitados, estarán Lolo Forraje, Cata y Ángel Kamikazes y Chema Benítez. Y el domingo por la mañana, CPP. En The Godfather, calle del Payaso Fofó número 24, el viernes Bellotaris Fallecido más Hippies Atómicos, el sábado Jacolez 42 más Ansia Viva y el domingo por la mañana, El Señor Que Te Molesta más Pladur. En Monkey Rock, calle Real 71 en San Sebastián de los Reyes, el viernes estarán The Juice y el sábado por la mañana In The Mix y el sábado por la noche Master Slave más The Five Black Bullets. En Grace O'Malley, Iris Puff, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes 13 Calaveras y el sábado Tejones. En The Roll Lab, en Constantino Lobos sin número en Coslada, el jueves estará In The Fall más Lost In May. Y el viernes, KMIC, Catherine Fest con Vampire Hotel, Sahum, en Bloody Man, más Hollow y en The Skyser. Y el sábado, 37 hostias, 1000 un tiro y Degenerados. En The Riddies Tavern, en Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I, el número 35, el viernes estará Canallita Speed y el sábado, los chicos del coro con su tributo a Buenas Noches Rose. Y estrenamos el nuevo sencillo de los asturianos Querida Margot, para el que han contado con la colaboración de los madrileños Lince. Esto que suena es Viviendo Gratis. Cuántos cuerpos arañados volamos hasta Nashville para estrenar Fork in the Road, primer EP de Hippies and Cowboys, que lleva en su segundo corte este Rock All Night. Desde Medellín nos llega Con el cuchillo entre los dientes, último EP de Ira Medicinal, que incluye este Hombre Gris. Bye. Del sureste de las Islas Británicas nos llega Straight to It, último álbum de Zach Schulz Gang, que incluye en su quinto corte este Running Dry. Vamos con uno de los últimos sencillos publicado por Nat Simmons, grabado en directo y para el que ha contado con la colaboración del gran Igor Pascual. Esto es Ley Animal. volamos hasta Hungría y aterrizamos en Budapest para estrenar el último sencillo de The Trousers titulado Restless in Peace. De vuelta nos quedamos en Navarra para escuchar el último sencillo de Alejo titulado Mis Recuerdos. No quieres quemarte en mis dedos. Esperamos como indios en guardia. Tiene más nostalgia el que se va primero. Cuando ganas jugando con trampas, siento que el premio es peor que el desvelo. Muñeca de trapo, ojalá desenreden tu pelo. Hoy se van mis sueños contigo. Prefiero el veneno del vino a que me quieras con frenos. Nos dio morbo vivir con distancia, sobró la arrogancia a tres palmos del suelo. Ahora puedo echarle picante a mis besos sin miedo. Y sé que el mundo gira igual, pero hoy quiero brindar con mis recuerdos. Estoy cansado de todo el mundo que siente un poco de pena por mi situación. Me invento un dolor que no siento. Yo también vi nuestras torres cayendo. Finjo control, pero estoy reventado por dentro. Si me ves con ojeras y flaco, pintando contra la pared nombre en el suelo, solo echaba de menos saber cuando me quisiste por última vez. Cuando fue que acabó nuestro amor para no celebrarlo. Y sé que el mundo gira igual, pero hoy quiero recuerdos. Y sé que el mundo gira igual, pero hoy quiero brindar con mis recuerdos, con mis recuerdos, con mis recuerdos. Estrenamos el primer sencillo de la banda What Music They Make, titulado Stone White Way. nos dejamos caer por Boadilla del Monte, Madrid, para estrenar el nuevo sencillo de la banda de Coda titulado No Puedes Saber. Para aparentar, puede que te engañe una vez más. volamos hasta Albuquerque, Nuevo México, para escuchar el nuevo sencillo de Turks Steel titulado Next Big Thing. Nos vamos con la entrevista al Rey Salitre. Grito, socorro, sácame de aquí, tengo miedo, me asusto. Pues ya estamos aquí con Sebastián, el Rey Salitre. Buenas tardes, ¿qué tal todo? Buenas tardes, Robert, todo muy bien, la verdad. Muy bien, me alegro de hablar contigo. Antes de nada, para poner un poco en onda a la gente de Capitán Rock, vamos a hablar de tus orígenes. La primera publicación, si no recuerdo mal, iba del 2016, Sueños Imposibles. Luego le siguen Pequeños Gigantes, Asuntos Pendientes, Salida de Emergencia, Al Otro Lado del Cielo, Magia, Vértigo, El En Directo, Volumen 1. Luego, a primero de 2025, se publica Volumen 2. Y hasta ahora, bueno, pues hay otros cuatro sencillos que han ido saliendo desde ese disco, que no están incluidos en el disco, es decir, totalmente inéditos y temas nuevos. ¿Cómo se convierte Sebastián en el Rey Salitre? Bueno, el Rey Sarite pues surge de una necesidad de dar rienda suelta a mis canciones, a mis composiciones. Me hacía mucha ilusión porque era algo que tenía en casa y tal. Y entonces sentí la necesidad, digamos, de montar una historia para dar salida a todas esas canciones y hasta a día de hoy. ¿Qué queda, aparte del registro musical, lógicamente, del Rey Sarite de 2016? Bueno, yo creo que poco, ¿no? O sea, poco, todo se da la mano, pero hemos ido evolucionando, creo que a mejor, en cuanto a grabaciones y todas estas cosas, ¿no? Y un poquito más de experiencia. Pero bueno, luego mantenemos la misma ilusión, las mismas ganas y todo sigue un poco igual. En tu caso, de lo que yo considero rock autores, el día a día, las guerras, los conflictos, la política, ¿alteran en algo tu forma o fondo a la hora de escribir los temas nuevos? Sí, por supuesto. Hubo el disco Vértigo, que me acuerdo que lo empecé a escribir justo con al principio de la pandemia, ¿no? Y bueno, y creo que está salpicado por todo del tema de la pandemia y tal. Y dicho esto, pues cada cosa que puede pasar, pues sí que influye. Nunca lo sabes. No es algo, no es que me siente a propósito diciendo voy a hablar de la pandemia, ¿no? Pero bueno, la pandemia pasa y es algo que, pues inevitablemente, se traduce en las canciones. Por desgracia vivimos en una sociedad tan sumamente distorsionada que podemos hablar de 600 tendencias sociales, de 300 modalidades de tendencias sexuales, a que se esté matando la gente entre países pobres, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde te sueles inclinar un poco más? ¿Por los temas sociales o más por los temas de sociedad? A mí me gustan más los temas viscerales y personales, ¿no? Más que los temas sociales. A veces son inevitables y también aparecen en las canciones. No los rehuyo. Ahora bien, el tipo de canción que me gusta más a mí es la canción visceral, la que habla de sentimientos, emociones. Tengo la sensación de que son las que más perduran. Las otras corren el riesgo de quedarse ancladas en un tiempo, en algo. Ahora bien, a veces también son necesarias durante ese tiempo escupir canciones, escupir palabras, ¿no? Y puedo hacer así que entonces en mi caso te diría que es un proceso muy intuitivo, muy visceral, de dejar que pase lo que tenga que pasar. De todas formas, hemos visto a raíz de los títulos de tus discos, de tus canciones, que joder, le pones un poquito de matiz dramático, ¿no? Sueños imposibles, asuntos pendientes, que luego al fin de cuentas luego no lo son, ¿no? Porque todos los temas tienen su fuerza y su tal, ¿no? Pero joder, le parece que le das un poquito, vienes un poquito de como cogiendo carrerilla de atrás, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y también es un poco a veces que rock and roll también nos lleva a tocar ciertos temas, ¿no? Es decir, al final no solo escribimos un poco, sino, o al menos en mi caso, la música también condiciona un poco el texto. No puedes estar tratando músicas agresivas o más cañeras y hacerle un texto blando y al revés, ¿no? Y como nos movemos desde la balada de autor hasta el temazo rockero con banda y tal, pues un poco eso también, ¿no? ¿Cuáles fueron tus influencias? Porque en su momento, te quiero decir, si con el paso del tiempo te has dado cuenta que tus auténticas influencias vienen de otro lado, por ejemplo, ¿no? Dice, joder, yo he sido fanático de Bob Dylan, me he clavado ahí, pero joder, la gente me dice, tío, tú eres como Neil Young, vienes protestando desde el primer día, ¿no? No es que te parezcas a Bob Dylan en Neil Young, ¿no? Pero te quiero decir que has notado que a lo mejor tus influencias no eran las que pensabas. Sí, claro, es decir, yo escucho mucha música, Neil Young, que es una de mis máximas influencias, Nick Cave también lo es, pero bueno, Los Enemigos, Barricadas, podría estar citando nombres de rock en castellano y rock internacional a montones, y bueno, yo supongo que es inevitable, yo creo que tenemos una personalidad y que eso está ahí, al final ya con los años pues vas desarrollando tu manera, ¿no? Estamos contentos con ello, pero a su vez absorbiendo de todo, y eso es imparable, y sí noto muchas influencias. Incluso a veces escuchando material antiguo, cosa que no suelo hacer prácticamente nunca, a no ser que tenga que montar una canción o tal, digo, hostia, ¿es esto cómo se nota que escuchaba ese artista en tal época o cosas así, ¿no? Así que inevitablemente se va metiendo, y es algo que realmente tampoco no lo quiero ni disimular porque me gusta, creo que es bonito. ¿Vivir en una isla influye de manera que te tome las cosas con más calma o al contrario? Puede ser muy bien, claro, es decir, puede ser muy bien, no sé si con más calma, pero sí, yo he vivido en ciudad, en Madrid, muchos años, y el ritmo es muy distinto, ¿sabes? El ritmo es distinto, no quiere decir que aquí estemos aplatanados ni atontados, ni mucho menos, pero sí que es un ritmo distinto el de la isla y el que se respira y tal, lo ves con las prisas que tiene la gente caminando, ¿sabes? En la ciudad va mucho más rápido. Sí, porque la gente se piensa, joder, las islas van más tranquilos, más tal. Sí, joder, pero antes íbamos todos allá a los estudios mediterráneos, ahí a Baleares, a Ibiza, a grabar. Pero no solo de España, de toda Europa iban a grabar allí. Claro, seguro que estuvo también por aquí y todo. Hombre, yo creo que al final un artista, los Judas Priest, iban a Ibiza, ¿no?, a grabar. Y es que al final yo entiendo que para ellos estar en un sitio tan bonito, relajado, con un buen estudio, pues es algo precioso, ¿no? Que a nosotros a lo mejor no lo valoramos tanto porque estamos aquí, pero entiendo que sí, así está, que tenemos tanto turismo. Supongo que buscan eso mismo. Pues si ya puede grabar un disco, ya puede ser feliz. Pues gustaría escuchar un tema del disco, del LP último que sacaste, y me gustaría que me hablaras un poquito del tema Indomables. Bueno, Indomables pertenece al volumen 2. Ahora ya estamos sacando o publicando Para que tú lo sepas, que es esta colección de canciones, que creo que han salido 4 ahora mismo, y se irá, es un álbum de 12 canciones que se irá completando. Lo sacamos aquí así porque me aconsejaron que era mejor ir sacándolo progresivamente, ya que suelo grabar muchas cosas y sacar constantemente me tuvieron que parar un poco los pies. Entonces este es tal, y el volumen 2 fue el último disco que grabamos con Las Malas Lenguas. Hicimos volumen 1 y volumen 2, los hicimos en el estudio tocando todos juntos en directo. Fue una pasada. Indomables es la canción que abre el disco, y bueno, es un tema bastante cañero que normalmente usamos para empezar los conciertos. Pues vamos con el tema, El Rey Salitre, Indomables. He recogido mis trastos y nunca pienso volver. Algunas fotos de Elvis, libros de Bukowski, discos de Nick Cave. Salvemos pintando al amanecer. Demasiado tiempo viviendo entre sombras, necesito volver a sentir el corazón bombeando salvaje, con la misma rabia que los indomables. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Este es nuestro tiempo. No somos héroes, ni profetas, ni reyes, pero sobreviviremos. Todos lo saben, todo el mundo lo sabe. Saben que se acerca el final. Y no me importa que digan los poetas, los locos, soy la versión oficial. Son molinos, son gigantes y punto. Aprieta los dientes, compra dinamita. Esta noche nos divertiremos. Siéntelo, corre, siéntelo. El ritmo del abismo, la sangre en el corazón de los indomables. Algo que tal vez no existe. Rezamos al santo de los imposibles. Nuestros sueños son de los que no se cumplen. Nos enseñaron a jugar con fuego. Aprendimos rápido a salir ardiendo. Que todo explota, solo es cuestión de tiempo. Estamos en ello. Agárralo fuerte, pues ahí estaba Indomable. Vamos a hablar un poco de la grabación de los temas nuevos. Bueno, hablando de Para que tú lo sepas, es un disco que realmente terminé el año pasado. Ahora ya estoy con cosas nuevas, luego si quieres te las comento, pero es un disco que terminamos el año pasado, tiene 12 canciones. Lo grabé junto a Mega, Miguel Ángel Riutor, que es el productor con el que hemos grabado Vértigo también. Cuando lo hacemos con él, lo hacemos él y yo solos. Luego invitamos a más gente a colaborar. En este disco han colaborado mucha gente, ya sea tocando el saxo, una guitarra, teclados, coros, lo que sea. Ha habido un montón de participación, pero lo hemos hecho él y yo mano a mano, digamos. Todo lo que han sido las bases y dejar las canciones preparadas y luego las colaboraciones. Es un disco que estoy muy contento de él, la verdad. Hombre, los cuatro temas que han salido de momento suenan muy bien. Además son muy, muy variados. En uno le metes va como un synth, en otros tiene un más rockero, en fin, se ve que es un poquito más versátil. Así es. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la versatilidad. Supongo que por la cantidad de música que escucho no me interesan mucho las etiquetas, en el sentido de que me gusta la música. Y sí, evidentemente el disco este, han salido cuatro canciones que, lo que tú dices, son potentes, están bien grabadas, bien trabajadas. Y las que quedan, que creo que son ocho, pues son iguales, variadas y potentes. Estoy muy contento, la verdad, creo que es un buen disco. ¿Para cuándo tenemos previsto la salida? Pues no lo sé muy bien, eso me lo comentan, lo lleva la gente de Animal Records. Me dijeron que este viernes sale otra canción, tampoco me acuerdo de cuál, pero bueno, ellos van sacando y a mí me parece muy bien, la verdad. ¿Tenemos título ya para este disco? Este se llamará Para que tú lo sepas. Hay una canción con el mismo título, aún no ha salido, pero es la que va a dar nombre al disco. ¿Dónde se puede hacer la gente con tus trabajos? Ya sea a nivel físico como a nivel digital. No, en físico, la verdad es que hemos parado. El volumen 1 fue el último que hicimos, el volumen 2 y el Para que tú lo sepas ya no lo hemos editado a nivel físico, básicamente porque ya creo que es un formato bastante obsoleto. A mí me gusta, yo lo consumo y lo sigo utilizando, pero ya la gente no tiene ni reproductor, era con lo que nos encontrábamos, ¿no? Ya últimamente es que no sabía ni qué hacer con él. Entonces, pues bueno, se pueden hacer tiradas más pequeñas, pensamos en vinilo también, pero por ahora no hemos hecho nada. Y luego está en todas las plataformas digitales, ¿no? Desde Spotify, YouTube, Amazon, lo que sea. Y a nivel de conciertos, ¿cómo estás? ¿Tenemos alguno a la vista? Sí, a nivel de conciertos venimos de una etapa de parón porque sufrimos la pérdida de nuestro pianista que murió hace ya unos meses, desgraciadamente. Luego también hemos cambiado de batería y nada, nos hemos visto un poco obligados. Encima nos pasó todas estas circunstancias en verano, que en verano pues en las islas sí que es cañero en cuanto a trabajos y todo, y hemos tenido que recular un poquito y parar todo, anulamos incluso algunos conciertos que teníamos y tal, y ahora este sábado pues volvemos orgullosamente a los escenarios. Esta vez lo haremos en formato trío, tocamos en el Banana, luego el próximo fin de semana también tocamos en el Zeppelin, en el Arenal, y luego hay otro en un club de motoristas, en los Zombies, que ya hemos tocado. De hecho, el videoclip de Indomable lo rodamos ahí, que supongo que será la última semana de noviembre. Y bueno, ahora ya nos empezarán a salir fechas, supongo, porque volvemos a ello. ¿Y cómo está el circuito de conciertos por las islas? Bueno, yo creo que en general está bastante chungo por todo, ¿sabes? Por lo que yo, aparte, estoy en grupos de músicos de bandas como nosotros, que al final intentamos empujar y sacar las cosas adelante, y entiendo que no es fácil para nadie. Al final es una cuestión de mucha ilusión y muchas ganas. Aquí se puede tocar, de hecho nosotros nos vamos montando un pequeño circuito, ¿no? Desde que incluye bares que están en la playa y dices, no es el sitio más propicio igual para, pero bueno, pero va gente y funciona bastante bien. Entonces ya hemos hecho una ruta así, incluso un repertorio un poquito más tranquilo si hace falta y tal, y hacemos de todo, desde auditorios a bares, a chiringuitos de playa, cualquier sitio donde nos dejen. Es la manera de ir tirando para nosotros. Ahora estamos hablando también, supongo que iremos a Ibiza y a Madrid este próximo año, esperemos que sea al principio, son planes que tenemos, estamos tramando y creo que se llevarán a cabo. Y a esta altura de tu carrera, teniendo en cuenta que este disco que está por salir, que está saliendo poco a poco, está grabado desde el año pasado, aunque estás grabando ya tienes cosas nuevas y más, lo tuyo es una carrera de fondo, ¿pero te ha marcado alguna meta? Realmente no, es decir, disfruto tanto de hacerlo que el placer consiste en hacerlo, esa es mi meta, poder seguir haciéndolo, ¿no? Es decir, poder entrar en un estudio, grabar unas canciones, poderlas tocar con los compañeros y tal y cual. Pues, y aparte, bueno, luego notamos aceptación, nos pidieron hacer un himno al pueblo, Campicafol, escribimos una canción, este año ha sonado por todos los sitios, oficiales y tal. Es decir, nos han pasado cosas muy bonitas y de cada vez notamos más repercusión. Ahora bien, si uno lo que espera es triunfarlo y petarlo y tal, no es así, ¿sabes? Esto va despacio y como con alegría e ilusión, básicamente. Nunca se sabe por dónde va a venir el éxito, ni en qué garito nos vamos a equivocar pensando que este no es el garito ideal y a lo mejor das el concierto del año. Coincido. Eso nunca se sabe, la verdad. Exacto. Bueno, últimamente, ¿qué has escuchado que te haya sorprendido o algún artista que hayas descubierto? Pues no te sabría decir, escucho mucha música siempre. Ahora, por ejemplo, le estoy dando bastante caña a Radiohead. Supongo que por lo del concierto y tal es como volver a retomar un poquito. Estoy escuchando eso, Ryan Adams también lo escucho mucho. No son artistas nuevos para mí, pero como si sacan discos y tal, pues lo he estado escuchando bastante. Estaba escuchando también Elvis Costello bastante, Annie Cave, y no se me ocurre nada más, pero seguro que he escuchado un montón. Y nuevos así, nuevos realmente no te sabría decir. Ahora mismo no soy un tío de investigar mucho. Me entero de los grupos cuando los amigos me los ponen en una fiesta o tal. Sí. Ahora bien, cuando caigo en algo sí que lo devoro atentamente y me gusta comprar un disco, darle 10 vueltas, 15, ver un poco lo que hay ahí. No voy con urgencia ni con prisas. Descubro mucha música, pero poco a poco. Eso es una cultura que se está perdiendo, ¿no? Ahora mismo funciona el escuchar 10, 15 segundos para adelante, la siguiente, en fin, un poco una manera destructiva de oír música. Sí, parece que se tiene que impactar todo muy rápido y parece que el contenido, pues, da igual, ¿no? Y al final yo creo que muchas buenas canciones requieren de escucha, ¿no? Porque yo, por ejemplo, como te comentaba antes, Nick Cave es uno de mis artistas preferidos. No recuerdo haber cogido un disco suyo y decir, wow, vaya caña, quiero volverlo a poner. Al final siempre me ha llevado 10 escuchas. ¿Por qué? Porque ofrecen algo un poco nuevo, ¿no? No es tan ordinario, no es algo que tengas tal, y entonces hay que escuchar. A mí me gusta profundizar y sí que noto un poco esa urgencia, como que todo que tiene que ser rápido, tiene que ser ya y tal, pero bueno, yo por generación o por lo que sea no me interesa, vamos un poco a lo nuestro en ese aspecto, ¿sabes? Muy bien, pues Sebas, ha sido un placer hablar contigo, conocer un poquito más de Resalitre, tu forma de trabajar, todo lo que lleva encima, tanto el disco que tienes, el que estás ya metido en el horno, en fin, que tienes conciertos. Yo me alegro un montón que todo siga adelante, siga bien, y lo dicho, muchísimas gracias. Me gustaría despedir la entrevista y el programa con el último sencillo que está publicado a día de hoy, que es Serpiente. Cuéntame un poquito de este tema. Serpiente es un tema que ya lleva tiempo grabado, creo que son 2 añitos o algo así y tal, lo que hace que me aleje un poco de su composición y tal, pero sí que recuerdo, ese salió de escuchar el último disco que sacó Elvis Costello. No es que se parezca a él, no me preguntes por qué, no es que tenga ninguna tal, pero llevaba ese disco en la cabeza y estaba jugando con el riff que salió, me sonaba un poco a él, no sé por qué, ya que ahí surgió la canción de Serpiente. Luego con la letra es un poco de esto de poner los puntos sobre las is, ¿no? Todo el mundo conoce alguna serpiente, o a veces nos hacen la serpiente, y eso en el mundo del rock también se da, así que es un poco eso, ¿no? No nos vas a engañar. Y ese era el cometido de la canción. Pues lo dicho, Sebas, un placer. Llegamos al final del programa de hoy. No sin recordaros que si os habéis incorporado tarde, podéis escuchar el podcast a partir de mañana en asaltomataradiorock.com/CapitanRock. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos el martes que viene. Por favor, tened cuidado ahí fuera. Nos vamos con el Rey Salitre y Serpiente. Presuntos culpables, vivimos bajo presión. Somos estrellas fugaces en el show de la decepción. Siempre es un interrogante, ya sabes, es una suposición. Somos la flor y la nata, todo está bajo control. Un arma. desesperación. Es un eslogan potente.